Este es el podcast número 2. Pues el tema de hoy a tratar será ¿los ñoños se enamoran? O los ñoños y el amor, no sé cómo llamarlo, como más les guste. Pero antes de eso, pues gracias a todos los que escucharon el primer podcast. Su calificación de 80 es muy alentadora. A uno lo animan a seguir haciendo chingaderas y pendejadas como estas. Y a pues mejorar a haciendo lo que hace, porque la verdad a mí sí me late hacer esto, los podcasts. Para escuchar podcasts de verdad o podcasts chidos, entren a Dixo.com. Es una página de podcasters y de blogs o de blogueros, que son las personas que hacen el podcast y los blogs, como Abel Membrillo, El Sopitas, Adrián Carvajal, Arturo Hernández de MTV, El Podcast, que también de MTV, los de la revista Comics y demás personajes célebres, por así llamarlo. Ahora bien, pues creo que ya entramos de lleno con lo que es los ñoños y el amor. Pues, ¿qué sucede? Los ñoños del Cusey son una especie muy rara, la verdad. En clase son unos mataditos, son meramente cabrones con los libros, ecuaciones, matemáticas, materias realmente, nada fuera de eso. Sacarán 100, 10, alabarán a los profes famosos, que la verdad, en mi opinión, no vale la pena estar con esos profes porque son clases para ñoños, la verdad. Pues no soy ñoño, si acaso soy más huevón que otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un ñoño conoce a una chava? Pues veamos. Para empezar, el ñoño no está acostumbrado a convivir con mujeres. Y al paso que vamos todos los del Cusey, así nos va a pasar. Pero bien, pues el ñoño conoce a la chava. Empiezan a cotorrear, la chava pues decide darle oportunidad como buena persona. Porque pues las muchachas son realmente pues, chidas. Sí cotorrean chido y sí se alivian. Así que el ñoño, pues, no sé, llega ofreciendo la tarea, sacando de plática estúpida como ¿qué había tarea? O ¿hiciste la tarea? O alguna pendejada. Pues la chava se acerca a él como, pues, pidiéndole ayuda porque sabe que es el ñoño. Así que por X razón del destino, motivo, no sé, lo que quieran imaginarse, pues empiezan a platicar. Y ya, pues, los ñoños empiezan con la chava. El ñoño, pues, imagina a su ñoño de clase más culera. Empieza a platicar con la chava, no bonita, no fea. Una chava muy cuseína, por así llamarle. No tan fea, ¿verdad? Pero algo así. Y pues ya empiezan a conocerse un poco más. La chava descubre que el ñoño no es tan ñoño. O al menos sí tiene una pequeña vida, por así llamarle. Y pues el ñoño descubre que existe una cosa mujer. O una persona de género femenino, que no es como los hombres. Pues se cuida un poco más, es un poco más delicada, reservada, pues, las cualidades que tienen muchas mujeres, la verdad, aunque estén en el Cusey. Y aquí el problema, después de eso, pues parece que la amistad, o antes de la amistad, se empiezan a llegar a conocer muy bien el ñoño y la chava. Que pues la verdad la chava, pues lo trata bien, no tiene por qué maltratar a un ñoño, como nosotros, que a veces puede ser envidia, a veces lástima, no sabemos, según es el caso. Y la chava convive muy bien con él, se llevan todo chido, van a algún lado, salen. La relación, amistad, pues, se empieza a formar. Pero el ñoño, pues su falta de experiencia con las damas, simplemente cree que se está enamorando. Ya que al conocer a esa chava y al pasársela chido o a gusto con esa persona, cree que pues la verdad es de, ay no mames, ya me enamoré. Y eso está mal, no sean pendejos, por favor. Sí güey, te hablo a ti, re bien que sabes. Y pues, ¿qué hacen después de creer que están enamorados y sus pinches chingaderas? Pues van y se le declaran. Y llegan y... me gusta mucho. Y la chava, pues chido, pero pues a mí no. Ay, pobrecitos ñoños. Se le rompe el corazón. Pero pues, ¿qué esperaban? Si no saben tratar a las mujeres. Y luego son muy acelerados, la verdad. Piensan que todo se debe hacer de la noche a la mañana. Por ahí dicen que hay unos ñoños que han tenido novias chidas. Yo no las he visto. Necesito verlas en persona, la verdad. Y hay unos que simplemente... pues nunca te presumen a su novia, pero pues sabes que les va bien con las mujeres. A pesar de que van en el Cusey, la verdad es que todos tenemos algo de ñoño, pero hay de niveles a niveles. Así que pues un consejo a todos los ñoños, por favor, infórmense, lean, si es necesario entren a Google y chequen todo lo que van a hacer ahí, por favor. No se desbarren, no lleguen de... ay, me gustas mucho. Porque pues la verdad deberían, aparte de pedir consejo, cosa que creo que sí hacen, pensar un poco más... y llegar a conocer bien a la chava, calar, más bien dicho, checar el terreno, por así decirle, para ver si la chava está interesado en uno, o si hay posibilidades, no nomás llegar y, ay, pues la chava pues no está muy guapa y pues me llevo muy bien con ella, pues yo creo que sí jala, error, señores, error, tienen que echarle huevos, por favor. Y pues, ahí si los niños llegan a... Ay, no, ya imagino con Divino a tener sexo por primera vez, no. Solo imaginen, la verdad es que ya es muy gracioso, aunque la verdad, pues quién sabe si llegan a tener sexo, la verdad. Porque pues, sin pagar, aclaro, sexo sin pagar, sexo gratis. Pero en fin, creo que ya le eché mucha mierda a los ñoños, en especial a cierto compa, que no voy a decir su nombre, pero que pues ya todos han de conocer. Así que un saludo, güey, a todos los que están escuchando este podcast, y a los que tienen novia y van en el curso, pues que afortunados, sean felices y si pueden, no sé, montar al pony, por así llamarlo, cada que puedan, háganlo, ahorita que tienen con quién. Gracias.